Hola chicos y chicas, gracias por acompañarnos. Hoy estudiaremos la lección número 1, que se titula Canto a la orilla del mar. El versículo para memorizar dice: Canten en honor al Señor, que tuvo un triunfo maravilloso. Éxodo capítulo 15, versículo 21. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias por darnos esta oportunidad de estudiar esta lección. Por favor, ayúdenos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: sé que Jesús ama y cuida a sus hijos. ¿Has tenido miedo o te asustaste alguna vez hasta tal punto que no sabías qué hacer? Así es como se sintieron los hijos de Israel al comienzo de nuestra historia. Escúchala para que descubras cómo su temor se convirtió en alegría. Los israelitas estaban atrapados y tenían miedo. El faraón y su ejército estaban a sus espaldas. Enfrente tenían al Mar Rojo. Creían que se iban a ahogar o que los egipcios se los llevarían nuevamente como esclavos. Al acampar junto al Mar Rojo, la columna de nube que les había estado señalando el camino se colocó detrás de ellos. Durante toda la noche, una parte de la nube mantuvo en oscuridad al ejército del faraón. El otro lado de la nube parecía de fuego e iluminaba a los israelitas. El ejército del faraón no podía acercárseles. El Señor le dijo a Moisés que extendiera su mano sobre el mar. Durante toda la noche, Dios envió un viento que sopló sobre el mar. El viento hizo que las aguas del mar se dividieran. Cuando ya casi amanecía, los israelitas caminaron a través del mar. Había muros de agua detenida a su derecha y a su izquierda, pero el sendero por donde caminaban en medio del mar estaba seco. El ejército del faraón siguió a los israelitas dentro del mar, pero el Señor les hizo sentir un gran pánico. De repente los carros de guerra se quedaron atascados. «¡Dios está con los israelitas!», gritaban asustados. «¡Alejémonos de ellos!». Pero no pudieron hacerlo. Nuevamente le dijo Dios a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar». Entonces se vinieron abajo las paredes de agua y se ahogó todo el ejército del faraón. Cuando los israelitas vieron todo aquello, apenas podían creerlo. Se sintieron muy aliviados. Todos comenzaron a cantar y alabar a Dios. Su canto relataba la forma en que Dios los había salvado del ejército de Faraón. Vamos a cantarlo juntos. Cantaré en honor del Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. Mi canto es al Señor, quien es mi fortaleza y salvación. Él es mi Dios, y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre, y he de enaltecerlo. El Señor es un gran guerrero. El Señor, ese es su nombre. El Señor hundió en el mar los carros y el ejército del faraón. Oh Señor, fue tu mano derecha, fuerte y poderosa, la que destrozó al enemigo. Con tu gran poder aplastaste a los que se enfrentaron contigo. Se encendió tu enojo y ellos ardieron como paja. Soplaste con furia y el agua se amontonó. Las olas se levantaron como un muro. El centro del mar profundo se quedó inmóvil. Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Desplegaste tu poder y se los tragó la tierra. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste. Con tu poder lo llevas a tu santa casa. Oh Señor, que se sustenten, que tengan miedo, que se queden como piedras por la fuerza de tu brazo, hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que has hecho tuyo. Oh Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario que afirmaste con tus manos. El Señor reina por toda la eternidad. María, la hermana de Aarón y Moisés, estaba tan feliz que tomó su pandero y comenzó a danzar y cantar. El resto de las mujeres tomaron también sus panderos y danzaron y cantaron con ella. María cantaba: canten en honor al Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. Moisés, María y los israelitas cantaban acerca de dos cosas al mismo tiempo. Cantaban porque habían sido salvados mientras cruzaban el Mar Rojo. También lo hacían pensando acerca del futuro, cuando Dios salvará a sus hijos y los llevará al cielo. Todos podemos cantar ese canto. También nosotros podemos celebrar. Dios ha ayudado a sus hijos a través de los años. Nos sigue ayudando hoy y nos seguirá ayudando en el futuro. La gotita de saber de esta lección nos enseña que un tamboril era un tambor de mano, hecho de un aro de madera y pieles. Hacía un sonido repetitivo. Recordemos el versículo para memorizar. Canten en honor al Señor que tuvo un triunfo maravilloso. Éxodo capítulo 15, versículo 21. El mensaje de la lección es: sé que Jesús ama y cuida a sus hijos. Hoy viernes, pide a tu familia que te ayude a representar la historia bíblica durante el culto familiar y lee en Éxodo capítulo 15 la historia de Moisés y de María. Canta ahora tu himno de alabanza favorito y agradece a Dios por el sábado y por estar contigo en cualquier lugar que estés. Terminemos la lección resolviendo este acertijo. Reorganiza las letras de las siguientes palabras para descubrir la forma en que Dios cambió las cosas y ayudó a los israelitas y en qué manera te puede ayudar a ti. Cantemos la alabanza. Canta alegría al Señor. Es tiempo de orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por la lección de esta semana. Ayúdanos, Señor, a recordarla siempre. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Feliz sábado! Jesús y yo te amamos.